retrocede el tiempo. Cualquier día es el mejor momento. Increíble tentación es el amor. Tu carmesí, tu flor de lis, junto a mi boca, fumar de tu ruiz, quererte así, beberte a gota. Tengo el cuerpo hecho a medida del romance, mi traje favorito es el amor. Jardín en primavera, quizás en cercanía, cercanía. ¿Acaso mi mirada te encandila? ¿O miras debajo de tu piel? Quizás alguna vez pasé a tu lado. No te hagas la tontita, yo sé que lo has notado y algún suspiro al aire se ha escapado. Tu carmesí, tu flor de lis, junto a mi boca, fumar de tu ruiz, quererte así, beberte gota. Imposible olvidar tu talismán. Irresistible Muchísimas gracias. Nos da muchísimo gusto haber llegado hasta acá. Pero todo tiene un final, ustedes lo saben.